sufro en mi pecho y haberte querido ha sido un castigo. Recuerda de aquella tarde la vez que fuimos al mar salado donde las olas vienen y van. Vienen y van. Allí yo perdí mi tiempo porque tu amor se fue como el viento sin esperanza de regresar. De regresar. Más terrible que el alma de un hombre cuando agoniza. ¡Ay! Yo quizás me suicido si tu amor esquivo fue como una brisa. Soy un hombre de pudor, por eso estoy vivo. De noche